El sitio web de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó el día 26 el trabajo de Kim Suk, compatriota residente en ese país, que censuró a Park Geun-hye, que ofreció un banquete de consuelo para los participantes de méritos en la guerra del 25 de junio, y fabricó otra farsa contra la población, diciendo que el norte, dando espaldas al esfuerzo de la sociedad internacional por la paz, y recorre el peligroso camino del aislamiento y confrontación.